porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Estamos compartiendo el tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste, nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. Del Cordero de Dios está escrito: en la India ocurrirán tantos hechos relacionados con el divino juicio final que en el futuro lo escribiremos en innumerables rollos telepáticos. Así sea, divino Padre Jehová, hágase tu divina voluntad. El divino Padre continúa con el dictado telepático, le dice: te adelantaré, hijo, que en la India y en la China se establecerá el primer gobierno de niños de la tierra. Ellos lograrán la unificación del planeta. Ellos lograrán lo que en siglos no lograron los llamados adultos de la prueba de la vida. Divino Padre Jehová, ¿por qué tenían que ser los niños? Sublime pregunta, hijo. Serán los niños porque ellos no tienen el complejo al oro y porque los niños creen en todo. Al creer en todo, ellos creen en el infinito de Dios. El niño con su inocencia solo sirve a un solo Señor. El llamado adulto con sus complejos emocionales sirvió a muchos señores en la prueba de la vida. Dictado por escritura telepática, por el Divino Padre, escrito por el enviado, Alfa y Omega. Esta profecía, escrita hacia 1970, estamos hablando hace 50 años aproximadamente, ya se anunciaba que en la India y la China iban a ocurrir acontecimientos del juicio final. ¿Y qué es lo que ha sucedido esta semana, la segunda semana de mayo de 2019, en el continente asiático? Se ha realizado una conferencia de las civilizaciones asiáticas. Se han reunido en la capital de China, en Beijing, 47 naciones de los 5 continentes, representantes de 1000 pueblos de la tierra, una conferencia sobre las civilizaciones asiáticas. El presidente, proclamado como presidente socialista de China, el presidente Xi Jinping, en su último congreso del año pasado del Partido Comunista de China, anunció el presidente Xi Jinping que su fundamento es el marxismo, leninismo para continuar con el sistema de vida que ellos iniciaron con su revolución en 1949, y que la parte capitalista que manejan es subordinada al modelo socialista con peculiaridades chinas que existe en este momento. Pues desde el 2012, con la llegada del nuevo presidente, se hizo una depuración del Partido Comunista. Funcionarios que fueron acusados de corrupción fueron separados. Fue una selección, una renovación del Partido Comunista para volver a un camino más ortodoxo, le llaman ellos, es decir, seguir con el fundamento del marxismo para seguir desarrollando el socialismo científico con las peculiaridades chinas. Y vamos a escuchar unas palabras de bienvenida que da el presidente Xi Jinping a las 47 naciones participantes en esta conferencia de las civilizaciones asiáticas. Una parte inseparable de las civilizaciones asiáticas, China desde sus inicios ha evolucionado teniendo en cuenta sus logros pasados, adaptando a los cambios, representando el deseo de la nación asiática, de la nación china, para promover fortalezas para que su desarrollo sea duradero. Las invenciones chinas, como el papel, la pólvora, la imprenta o el compás, así como la sabiduría china, el sistema de calendario, han tenido un impacto global y han impulsado el desarrollo de la civilización humana. La civilización china, como inclusiva, es inclusiva e integrada, es lo que es hoy gracias a la interacción con otras civilizaciones. Ha visto la introducción del budismo, la confluencia del Islam, el confucianismo, aprendizaje, la sabiduría occidental, lanzamiento de nuevos movimientos culturales, el marxismo, el socialismo en los tiempos modernos, la apertura, empezando con la política de reforma y apertura, ha aumentado la vitalidad de China. La civilización china seguía a través de la armonía y la buena vecindad para traer prosperidad y seguridad a los pueblos. Es nuestra meta para estar en tendencia con los tiempos. Debemos estar comprometidos y para alcanzar la armonía entre el ser humano y la natura debe ser nuestra filosofía. Hoy China es más que un país, es parte de Asia y del mundo. En estos tiempos, China seguirá abriendo sus brazos para abrazar el mundo y contribuirá a los logros para mejorar el desarrollo de la humanidad. Damas y caballeros, amigos, la conferencia sobre el diálogo de las civilizaciones asiáticas tiene una agenda amplia y espera poder adquirir vuestros conocimientos y crear un futuro mejor, un mañana mejor para nuestras civilizaciones y nuestros jóvenes. Para concluir esta conferencia, muchas gracias a todos. Concentrarán todos los niños de la tierra y se multiplicarán en carne eterna en un número tal que ninguna mente humana podrá calcularlo. Estos niños genios nacerán hablando con sus mayores y traerán en sus conceptos infantiles la ciencia del reino de los cielos. Ellos no traerán las sensaciones que traían los mortales. Ellos no morirán. Ellos no conocerán la pudrición de sus cuerpos, la pudrición que conocieron los mortales de la prueba de la vida. Ellos mismos la habían pedido a Dios porque no la conocían. Todas las sensaciones que cada cual siente y posee las pidió a Dios porque no las conocía. Es por esto que se escribió la prueba de la vida. Todo espíritu es probado por Dios. Dictado por escritura telepática, escrito por el enviado Alfa y Omega. Conociendo esta revelación, esta profecía, estamos nosotros atentos a lo que ocurre en el Asia. El Asia concentra 2/3 partes de toda la población mundial. 2/3 partes de los seres humanos viven en el Asia y 1/3 está afuera. Es por ello que la revelación profetiza la aparición de Cristo en el oriente como un relámpago que sale del oriente hacia el occidente y que allí establece su reino, el gobierno comunista universal, un gobierno con vara de hierro, con disciplina y moral elevadísima, un nuevo mundo, un nuevo sistema de vida. Lo que está ocurriendo en estos momentos con estos proyectos de la franja y la ruta de la seda es una infraestructura para hacer posible esta migración de los 5 continentes, de los 4 continentes hacia el Asia. Esto no figura en los planes del actual gobierno de China, pero podemos intuir, podemos deducir que se va a usar esa infraestructura para la migración hacia el oriente planetario. Mientras en el Asia se convoca a las naciones, a las civilizaciones asiáticas para hermanarse, para unificarse, para llegar a puntos comunes, para participar en proyectos económicos, de desarrollo, culturales. Mientras eso ocurre en el Asia, ¿qué ocurre en Occidente? En Occidente, el dictador de Estados Unidos, un demonio que se basa en la fuerza, está enloquecido. El desequilibrio emocional, como dice la revelación, hará presa de Estados Unidos, cabeza del capitalismo, del imperialismo. El desequilibrio emocional hará presa y provocará locura en Estados Unidos, en sus gobernantes. El dictador Donald Trump dispara, bloquea, amenaza, aísla, envía portaaviones, bombarderos nucleares, moviliza mercenarios, está desquiciado, quiere provocar guerra atómica en los puntos geoestratégicos del Medio Oriente o del Asia, en la frontera con Rusia. Pero dice la revelación que estas maquinaciones no serán efectivas, porque en el intento de desencadenar guerra atómica será llevado a juicio público y universal por el Hijo de Dios. Eso nos enseña que estamos a las puertas de la aparición del Hijo de Dios en la tierra, porque Él ya está en este mundo, pero su manifestación pública y universal se está preparando. Cristo ya está en la tierra una vez más, y la doctrina del Cordero de Dios es la prueba de ello, porque esta doctrina no se ha escrito sola, no se ha revelado sola, alguien la ha hecho. Ese alguien es el Alfa y la Omega, el esperado por siglos, el viviente, el juez solar que viene a este mundo, el Cordero de Dios, el león de la tribu de Judá, el Consolador prometido. Tiene muchas denominaciones en el Evangelio. Estamos viviendo esa materialización del Apocalipsis en estos momentos. Capítulo 13 del Apocalipsis es cómo Estados Unidos está actuando. Ahí se describe cómo actúa. Va a obligar, va a presionar a todo el planeta. Pero también ahí se profetiza que las noticias venidas del norte van a hacer que Estados Unidos se atemorice. Esto lo vamos a leer en el profeta Daniel en el Antiguo Testamento. Capítulo 9, verso 11. Se habla de las noticias que vienen del norte. Y cuando se habla del planeta Tierra, se ubica al norte la extensa nación de Rusia, y también abarca el oriente extremo, donde se encuentra ubicado China. Entonces las noticias de Rusia y China provocan un desequilibrio emocional en Estados Unidos, a tal punto que le ha declarado el año pasado, 2018, la guerra comercial. Pero ¿qué hay detrás de la guerra comercial? Porque la guerra comercial es la guerra comercial es la escenografía que hay detrás. Detrás está una carrera armamentista desquiciada. ¿Por qué? Porque ya Rusia le lleva delantera en varios armamentos. Estados Unidos todavía no los tiene. Estados Unidos gasta más del 50% en armamento cada año. Y esto viene a ser un derroche monumental de esfuerzo y de trabajo planetario. Sobre esto vamos a compartir dos audios más referidos a esta guerra comercial que ha iniciado Estados Unidos contra China, y luego vamos a ver cómo los puntos geoestratégicos del planeta están en peligro de explosionar. Escuchamos primero cómo China le responde a los aranceles que Estados Unidos le ha impuesto a una gran cantidad de productos y por un monto muy elevado. La China también inmediatamente ha tomado medidas de represalia en esta llamada guerra comercial. La respuesta de China al último anuncio de Estados Unidos fue tan rápida como previsible. La aplicación de aranceles de entre el 20 y el 25% sobre productos estadounidenses. El aumento de aranceles no resolverá ningún problema. Pero China nunca se rendirá a la presión externa. Tenemos la determinación y la capacidad de salvaguardar nuestros derechos e intereses legítimos. El aumento de las tasas chinas afectará a la exportación de más de 5.000 productos estadounidenses, desde piezas de avión hasta el gas licuado. Las sanciones que la Casa Blanca anunció el viernes aumentaron al 25% los aranceles impuestos a 6.000 categorías de productos chinos. Tras el anuncio, el presidente Trump aseguró que las nuevas tarifas afectarán únicamente a China y afirmó además que vamos a obtener decenas de miles de millones en aranceles de China. Pero en una entrevista, uno de los principales asesores económicos de Trump admitió que los ciudadanos estadounidenses van a tener que asumir la factura a medias con los consumidores chinos. El hecho de que Pekín decida introducir los nuevos aranceles el 1 de junio en lugar de hacerlo inmediatamente podría indicar que al menos China confía en que todavía es posible encontrar una solución. Los reyes del Oriente, se menciona en el Apocalipsis, que tienen preparado el camino porque el río Éufrates, el río Tigris, se han secado. Esto significa que Occidente se empobrece y el Oriente prospera. La prosperidad de China socialista es algo que desquicia al empobrecimiento de Estados Unidos. Cada segundo que pasa, la deuda de Estados Unidos aumenta y es algo descontrolado. Ya no se puede calcular exactamente el aumento de su colosal, astronómica deuda que tiene Estados Unidos. Y sus acreedores están cambiando el dólar, los montos que tienen en dólar, están comprando oro. Son movidas para empobrecer aún más a Estados Unidos, porque Estados Unidos ha impuesto al dólar con las armas. Cuando se ve el dólar, ahí hay sangre, hay armas, hay chantaje, hay amenaza nuclear. Así de peligroso es el dólar impuesto por Estados Unidos, con la complicidad de los gobiernos que aceptan esa moneda que no tiene ningún respaldo real en oro. Son papeles impresos que no tienen respaldo. Es una estafa mundial la impresión de dólares, porque es un negocio que le favorece a Estados Unidos. Estados Unidos ha bloqueado, aislado a Irán. Irán, en estos 40 años de su llamada reforma islámica, le ha permitido tener cierta autonomía en sus decisiones. Y el estrecho de Hormuz es un lugar geoestratégico muy importante en el Medio Oriente. Es controlado en gran parte por Irán, por su llamada Guardia Revolucionaria. Ha amenazado que podría cerrarlo de continuar con estas presiones, este aislamiento y bloqueo que Estados Unidos desde el 2 de mayo pasado le ha hecho a Irán. Estados Unidos le ha respondido que si se atreven a hacer eso, son capaces de hacer llover fuego del cielo. Como dice el Apocalipsis, capítulo 13, la bestia hará llover fuego del cielo. a la vista de todos los hombres. Ese término a la vista de todos los hombres se refiere a la televisión, internet, satélite. Porque si eso ocurre, será una noticia mundial. Estamos a punto que se desencadene este conflicto en el estrecho de Hormuz, que una parte controla Irán. Escuchemos este informe de France 24 acerca de esta ruta clave para el petróleo de los países del Golfo Pérsico hacia Occidente. Es una de las rutas de transporte de petróleo más importantes del mundo. El estrecho de Hormuz, 55 kilómetros entre Irán y Omán, es una arteria comercial crucial para los productores de crudo de Medio Oriente. En 2017, más de 17 millones de barriles pasaron por allí a diario, lo que representa casi el 20% del consumo mundial de petróleo, según la consultora especializada Vortexa. El corredor marítimo se encuentra en las aguas territoriales de Irán y Omán, pero la Guardia Revolucionaria de Irán se considera su protectora. Despliega barcos para patrullar la vía acuática y regularmente realiza ejercicios navales allí. La importancia económica del estrecho lo ha convertido en un punto clave para las tensiones geopolíticas, evidente entre Arabia Saudita y Emiratos Árabes de mayoría sunitas, y su rival Irán, de mayoría persa y chiita. Esto porque casi todas las exportaciones de crudo de los países del Golfo Pérsico atraviesan el estrecho, lo que lo hace vital para sus economías dependientes de petróleo. En la década de 1980, durante la guerra entre Irán e Irak, hubo varios ataques contra petroleros en la región, en lo que se conoce como la Guerra del Petróleo, pero gran parte de la fricción sobre el estrecho ha sido entre Teherán y Washington debido a la gran presencia militar de Estados Unidos allí. La quinta flota de la Armada estadounidense tiene su base en Bahrein desde la década de 1990 tras la Guerra del Golfo. Decenas de miles de tropas de este país están en otras partes del Golfo, Kuwait, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos. Algo que ha sido criticado por Irán, que en momentos de alta tensión ha amenazado con cerrar el estrecho de Hormuz. La advertencia más reciente fue en represalia por las sanciones de Estados Unidos, que entraron en vigencia tras la retirada de Washington del acuerdo nuclear el año pasado. Pero los expertos consideran que cerrar una ruta de envío tan importante sería casi imposible según el derecho internacional. En el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, capítulo 11, verso 42, está escrito: el rey del norte extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Libro de Daniel, capítulo 11, verso 42 al 45. En el verso 44 está escrito: el rey del norte escuchará noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Eso está haciendo ahorita Estados Unidos. El rey del norte se refiere a Estados Unidos. Y ha saqueado Libia, se ha apoderado de Egipto, Etiopía lo viene sangrando, el Medio Oriente con estas dictaduras de los jeques árabes son sus colonias, pero las noticias del Oriente y del Norte lo tienen atemorizado. A esto se refiere la unidad, la coordinación que hace Rusia con China y también con India. Los tres están reuniéndose, están haciendo cumbres para tratar asuntos comunes. Esta unidad de Rusia, China e India es algo que a Estados Unidos no lo deja dormir tranquilo, porque representan la mayor cantidad de población del planeta y China es potencia tecnológica ahora, Rusia es potencia militar y la India es una potencia en programas de informática, de software. Los científicos de la India son mentes especializadas en programación para la inteligencia artificial, para los datos inmensos, los datos gigantescos, para la tecnología del 5G. Las mentes de la India son también muy antiguas, tienen una antigüedad comparable con las mentes de la China y comparable con las mentes de Perú. Parece sorprendente, pero es así. Lo que pasa es que en el Perú hay un bloqueo, está como atrofiado temporalmente. Pero en la medida que esto se vaya develando, el potencial de Perú será formidable y llamará la atención en el planeta también, porque la presencia de la doctrina del Cordero de Dios en el Perú es algo que está profetizado y está empezando a germinar. Es la prueba de la vida. Estaba destinado para Chile, pero se trasladó al Perú. Estamos entonces en unos cambios dramáticos en la prueba de la vida. Y vamos a compartir una información antes de abrir la línea telefónica acerca de un hito en la exploración de las profundidades de los océanos con unas noticias alarmantes: la contaminación de plásticos, residuos metálicos, de mercancías, ha llegado también a las profundidades de los océanos. Escuchamos esta alarmante información. Un hallazgo en el fondo del océano evidencia la magnitud de la crisis ambiental. Aunque ya no parece extraño encontrar basura en el lecho marino, un grupo de expertos sí se llevó una tremenda sorpresa al ver bolsas plásticas y envoltorios de golosinas en la fosa de las Marianas. El equipo liderado por el explorador estadounidense Víctor Vescovo batió un nuevo récord y llegó a 10.928 metros de profundidad. No fue del todo sorprendente, aunque sí fue muy decepcionante ver la obvia contaminación humana en el punto más profundo del océano, porque cuando llegué al fondo por primera vez, todo parecía muy prístino, casi como un paisaje lunar, y vi vida. Al principio pensé que eran cadáveres de animales muertos, pero no lo eran. Se movían por su propia cuenta y eran muy hermosos en muchos aspectos. Pero a medida que continuaba, yendo por el fondo, navegando alrededor, vi lo que parecía ser uno o dos objetos de materia hecha por el hombre. Además de especies nunca antes vistas, Vescovo también asegura haber observado lo que posiblemente eran objetos metálicos, una clara advertencia que invita a mejorar las regulaciones en materia de desechos. Creo que hay muchas regulaciones que no se aplican o simplemente no están implementadas. Pueden controlar la contaminación que entra a los océanos, porque una vez que entra se degradará y fluirá por todo el mundo, porque las corrientes arrastrarán, y esa es la base de la cadena alimenticia en los océanos y potencialmente en la vida terrestre. No es un gran depósito de recolección de basura, aunque parece ser tratado como tal. La contaminación plástica en los océanos ha alcanzado proporciones epidémicas. Se estima que se han lanzado a los mares unas 100 millones de toneladas de este tipo de basuras, según Naciones Unidas. Vamos a abrir la línea telefónica para escuchar sus opiniones, su participación. Teléfonos en la ciudad de Lima, 472-3110, 472-3184. Y desde las regiones, marcando el 01, 472-3383. Estas informaciones acerca de la terrible contaminación tiene responsabilidad el sistema de vida desequilibrado. Aló, buenos días, su nombre, buenos ¿de dónde llama? Llamo de Huancayo, soy Abel. Adelante, hermano, le escuchamos. Con respecto a lo que ustedes tanto hablan de comunismo y capitalismo, quería hacer alguna referencia. Por ejemplo, en la carta de fundación del Fondo Monetario se dice que tiene que estar en el país que tiene la economía más grande del mundo. Dentro de 4 años, China va a empezar a ser la economía más grande del mundo. Por ende, pues, el Fondo Monetario va a tener que entrar a ese país como abanderado, ¿no? Y tanto que se habla de comunismo, socialismo, también va a llegar a ser China un imperio. Ahorita en el Perú, por ejemplo, ellos en su gran mayoría saquean las minas más grandes, ¿no? Toromocho, Antapacay, todo lo que es Andahuayla. Yo quería hacer una pregunta con respecto a eso, con respecto a Alfa y Omega, porque toda la vida nos han tratado de dividir, primeramente así la guerra de las cruzadas con los árabes, después los protestantes con los católicos, después capitalista y comunista, y ahora, pero lamentablemente todo eso se cae al suelo porque el TPP, ahorita el señor el presidente de Estados Unidos lo ha hecho a un lado. El APEC que nosotros hemos hecho tanto tiempo, hasta hemos gastado, hemos sido anfitriones, lo ha mandado al tacho y ahorita está metiendo sobre aranceles. Libre mercado y neoliberalismo se fue al diablo. Tiene un déficit con Europa, 800 mil millones de dólares, y él dice que yo lo voy a igualar eso. No puedo tener déficit. Tiene déficit con China. La metí sobre tasa arancelaria. ¿Y dónde quedó la globalización, el neoliberalismo? Se fue al tacho. Y nosotros somos más papistas que el Papa. Estamos aceptando todo lo que nos dice, pero ellos no lo practican. Dicen libre mercado, pero ¿qué le está haciendo a Turquía? Le va a meter sanciones por comprar los sistemas antiaéreos rusos, los S-400. Le ha ofrecido a Rusia vender los aviones, los Su-57, que son de quinta generación. ¿Y qué le va a hacer Estados Unidos? Le va a meter también más sanciones. ¿Dónde está el libre mercado? ¿Dónde está eso que dice la globalización? Se fue al tacho. Y hay muchas cosas que yo pudiera hablar, ¿no? Por ejemplo, estoy en México y yo quisiera un día o la otra semana poder expresarme sobre cómo AMLO lo ha sacado a las empresas, a los bancos, al BlackRock, que es el banco más sólido de los Rothschild. Bueno, eso es de momento. Gracias, amigo. Gracias, hermano, por sus informaciones acerca de lo que está ocurriendo en esta lucha material de la prueba de la vida entre las naciones capitalistas por dominar mercados, territorios, por querer imponerse. Dice la revelación, si la China recurre a la fuerza, será despojada de ser la cabeza de las naciones del tercer mundo. Hasta el momento, China no tiene una base militar fuera de su territorio. Hasta el momento, la China no tiene mercenarios que estén invadiendo otras naciones. Podría tentarse, pero por el momento no ocurre. En cambio, Estados Unidos, el imperio, tiene 800 bases en el mundo. Su gobernante es un dictador militar que utiliza sus bases militares para mantener su dominio. Y su moneda incorpora sangre de trabajadores explotados en toda la tierra. Esa sí es una dictadura y un imperio brutal, amparado en la fuerza. Y ni qué decir del saqueo y robo a mano armada de las reservas de las riquezas naturales de las naciones por siglos y siglos. Son planos diferentes en los cuales se mueve Estados Unidos en estos momentos. Aló, buenos días, su nombre. Buenos días. ¿Su nombre de dónde llama? Chávez, de Vitarte. Adelante, hermano, le escuchamos. Bueno, acaba usted de comentar de que China no tiene bases militares en otros países como Norteamérica, ¿verdad? Es la pura verdad. Aparte, lo que quisiera yo dar mi punto de vista respecto al capitalismo. Porque un empresario, un pequeño comerciante, una empresa grande, si no tiene capitales, entonces, ¿cómo puede invertir un estado, una provincia, un departamento, un caserío, un pueblo joven? No, es importante el capital, es importantísimo el capital. Lo que pasa es que los capitalistas, los inversionistas que vienen de otros países tampoco son del Estado, sino que son empresas privadas como acá en el Perú, que tenemos Graña y Montero y otras empresas, ¿no? Y que no representan al Estado, sino que son empresas privadas. Y que cuando van a hacer algún trabajo, hacen lo que les dé la gana cuando un gobierno no controla. Y eso es lo que pasa acá en nuestro país. Cuando vienen los inversionistas capitalistas, entonces el gobierno, el quien no controla, no hace respetar al país. Entonces, ¿qué puede hacer pues el capitalista? Sea de comunista, sea de socialista. No, entonces no está sujeto, no, al control cuando... No está sujeto a cuando no hay control del gobierno, ¿no? Donde hacen sus inversiones de capital. Entonces, eso no quiere decir que el comunismo o el socialismo es un capitalista extremista que solamente invaden o hacen lo que le haga la gana o contaminan ríos o... O bueno, tantas cosas que está pasando acá en nuestro país. Por ejemplo, me refiero a este Chinalco que es de China. Eso no quiere decir pues que China ha mandado, pues el gobierno chino ha mandado a esta empresa para que contamine, para que deprave todos los cerros, desaparezca y nos contamine acá. No, eso no tiene que ver nada. Es una empresa privada de China capitalista que ha venido acá. Pero papá gobierno deja de, con cartas libres, o sea, puerta abierta, hágate lo que quiera, pues, haga lo que sea la gana. Entonces, ese es el problema. Entonces lo que acá creo que debemos de hacer es que no sé quién saldrá para el 2021 un gobierno que verdaderamente que haga respetar a su país, y cuando venga un capitalista tiene que poner pues no reglas, parámetros que tiene que respetar al suelo peruano, ¿no? Esa es la única forma de controlar a estos hermanos capitalistas. Es importante, porque si yo no tuviera mi capital, hermano, entonces ¿cómo yo podría tener mi pequeño negocio que yo tengo ahorita? Si no tengo capital, entonces si me falta capital tengo que acudir al banco, y tampoco no es malo, sino que es bueno. Lo importante es que cómo tenemos que saber invertir, ¿no? Ese es el problema. Así que pueblo peruano, despertemos. No sé quién saldrá. ¿Antauro? ¿Será Izquierda Caviares que van a empezar así como Susana Villarán? No, entonces no sé, pero esta emisora es importantísimo, la verdad. A usted felicito, y yo quisiera por mi parte, usted que se quede ahí todos los días dando estas informaciones de suma importancia, que el otro, el tal Mauricio, solamente pues se dedica a leer, balbuceando, no, espero que, no quiero que ofenderme con esto, pero balbuceando, lee diarios acá, bueno, cosas que no nos importa. ¿Quién me importa a mí? Susana Villarán esté a su lado, al costado, a la espalda de señora Keiko. ¿Qué nos importa eso? Entonces es una prensa tan medio mediático, ¿no? Que nos venden cosas que no van al caso, pues, hermano. Muchísimas gracias y felicitaciones, varón. Gracias, hermano, por su participación. Lo importante es que nosotros vayamos informándonos y aprendiendo a diferenciar los sistemas de vida. Aló, buenos días, ¿su nombre de dónde llama? Buenos días, David de Ica. Adelante, hermano, le escuchamos. Bien, en el tema de la educación yo quería plantear lo siguiente. En la Ley General de Educación decía lo siguiente, en uno de sus artículos: el 50% de la educación es instructiva y el otro 50% formativa. Bien, entonces, así como el Divino Padre dice en el Divino Título 2453 que los diplomáticos son hipócritas por profesión, también resultan siendo hipócritas el presidente, los ministros, los congresistas, los funcionarios públicos, que sabiendo que la ley decía esto, no aplica esa parte formativa en los seres humanos para degradarlos, corrompirlos, desvirtuarlos, pervertirlos. Entonces, esto viene a colación de el Divino Título 399, que dice lo siguiente: en la prueba de la vida ocurrieron muchos libertinajes. Entre los muchos estaba el extraño libertinaje de aquellos que coartaron el libre albedrío en la educación. Los tales deben pagar segundo por segundo, molécula por molécula, el haber intervenido en la elección de la educación de otros. Esto, llevado a la realidad mundial en la que estamos viviendo, quiere decir que el Estado profundo, la élite global o los Illuminati más conocidos, ellos obligan a los gobernantes títeres, a través de las llamadas reformas estructurales, a aplicar una educación con límites, prostituida a sus intereses mezquinos y egoístas, es decir, a negocios de la educación. Hay un investigador que decía lo siguiente, que en Estados Unidos no necesitaban hacer guerras militares para intervenir los países, sino, decía, elijan un personaje, edúquenlo con la filosofía de Estados Unidos y luego lo ponen como presidente. Eso ocurrió, por ejemplo, con Alejandro Toledo. El Divino Título 1443 dice lo siguiente: en el extraño sistema de vida salido de las extrañas leyes del oro, surgió una extraña educación que no incluía el divino evangelio del Padre Jehová por sobre todas las cosas, tal como se lo prometieron al Divino Padre todos los espíritus humanos. Aquí también hay responsabilidad nuestra, es decir, del presidente, ministro de educación, de los profesores también, porque no hemos aplicado esto en la educación. Y voy a terminar con este párrafo, una parte del Divino Título 1729, ¿no? A ver, o si no, de frente con la cita bíblica de Proverbios, capítulo 3, verso 1 al 4, que dice lo siguiente: hijo mío, no te olvides de mi enseñanza, guarda en tu corazón mis mandamientos, porque ellos te colmarán de largos días, de años de vida y de buena salud. No se apaten de ti la bondad y la fidelidad, ponlas como collar en tu cuello y escríbelas en el libro de tu corazón. Así te ganarás el aprecio de todos y te mirarán con buenos ojos tanto Dios como los hombres. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias, hermano. Y de esta forma estamos llegando al final de esta edición. Los invitamos para el día de mañana, domingo, de 10 a 1. Continuaremos con más impactantes informaciones que están ocurriendo en la prueba de la vida. Si el Divino Creador lo permite, hasta una nueva edición. Porque la vida en desarrollo no se detiene en ningún instante. Porque el poder filosófico de las masas encuentra el hilo de la ley común de la naturaleza. La igualdad triunfa en la prueba de la vida. Por el principio de un nuevo amanecer en la historia humana, hemos presentado El Tiempo que Resta. Para ver el reino de Dios, para vivir el nuevo estado de cosas del nuevo mundo.